dónde para enfrentar en forma adecuada un juicio oral. ¿Cierto? Vimos que... Vimos que Pepa tenía ciertos componentes, los que los enunciamos, vimos algunos ejemplos, componente principal de nuestra teoría del caso, hechos, teoría jurídica, proposición fáctica y el medio de prueba o cómo voy a probar mi proposición fáctica. Ese esquema me interesa que lo tengan muy claro porque es lo que vamos a... Les voy a pedir que hagan en el trabajo que vamos a hacer. ¿Cuánto quiero como así? Le voy a decir. Habla. Bueno, pero ahí esa es la idea, lo ven todo, ¿cierto? Sí. Acá. Eso va a ser más o menos lo que ustedes van a tener que hacer cuando me hagan su trabajo por escrito, ¿ya? Cuando me elaboren la teoría del caso. Eso debería ser su teoría del caso, de acuerdo al caso, valga la redundancia que les toque. Vamos a hacer grupos de a cuatro. No grupos de a cuatro. Tengo que lograr que hayan cuatro grupos. ¿Cuatro grupos? Sí, tengo que lograr que hayan cuatro grupos ahí dependiendo de la cantidad de alumnos, porque si ya tenemos esta carga de lista oficial, vamos a ver cuántos grupos integran cada uno. ¿Y por qué? Porque la idea va a ser que estos cuatro grupos, al grupo uno yo les voy a entregar el caso, por ejemplo, de violación, va a asumir la posición de la fiscalía, y al grupo la posición de la defensa en el caso de violación. En el otro, en el caso de robo o de hurto, la posición de fiscalía y la posición de la defensa en otro caso. Y esto es lo que yo les voy a pedir que me entreguen un trabajo por escrito. Hechos, teoría jurídica, ojo, aquí yo les estoy soplando, proposición fáctica siempre van a ser más de una. Ustedes van a hacer tanto proposiciones fácticas como estos tengan que probar para evidenciar y sustentar los supuestos de su teoría jurídica. Y el medio de prueba ustedes encuentran disponible en ese caso para poder acreditar cada una de las proposiciones prácticas que ustedes hayan creado. ¿Ya? Avanzamos un poco en esto en la clase pasada y la idea de hoy día era que pudiésemos profundizar en cada uno de los puntos. ¿Ya? Una vez que terminemos esta parte, es decir, ya teoría de caso, empecemos a ver lo que es el alegato de apertura. Eso ahí vamos a ver cómo avanzamos en este primer bloque, a ver si continuamos profundizando en esto o si dejamos el alegato de apertura para la próxima clase. Dependiendo de cómo vayamos avanzando y si ustedes me han entendido o no, o si no dejamos el alegato de apertura directamente para la próxima clase. Pero sí, dependiendo de esto también, de cómo avancemos hoy día, quiero ver cuándo haríamos o cuándo me deberían presentar este trabajo, porque la idea es que el trabajo tiene dos partes y sería la primera nota del test. Control. Este trabajo ustedes me tienen que entregar por escrito y además por escrito me entregan lo que ustedes harían en su alegato de apertura. después ustedes eligen quién lo vas a exponer aquí adelante. ¿Ya? Se expone el alegato de apertura. Pero por eso quiero, en principio haríamos la evaluación, creo que es el lunes primero de abril. Creo que es el lunes primero de abril, ¿cierto? Cae sábado. Entonces, el 3 de abril. Ya. Lunes 3 de abril, pero en principio, si no, tendríamos que pasarlo a la semana siguiente. Y de ahí viene el lunes 11, creo, ¿no? Yes. Ya, quiero ver cómo avanzamos en esta clase. Ya. ¿Les queda mejor el 3 a ustedes? El tema es que el 5 ya tenía una evaluación y el día. Claro. No, pero a ver, déjame. ¿Sí? ¿Prefieren el 3? En todo caso, esto es que se junten, que elaboren su teoría del caso, que lo hagan por escrito y pues sí, ahí podemos ver si a lo mejor podemos avanzar incluso en la hora de clase. Yo creo que entonces el 3 como que habría que claro. Me entregan, cuando lo tengan listo, me lo mandan al correo electrónico o al WhatsApp, como quieran. Y después en la clase aquí definamos yo que en la clase al que expongan el alegato de apertura. Pero ojo, el alegato de apertura todavía no lo hemos visto. Por eso, ideal sería si lo pudiésemos ver hoy día, si esto les queda más o menos claro. Entonces, para calcular el trabajo por escrito, debiésemos nosotros haber enviado antes del 3 de abril. El 3 de abril sería. Exponer el alegato de apertura, que el alegato de apertura todavía no lo hemos visto. Por eso es que quiero. Ya. Quiero que podamos avanzar en esto. Y lo que exponen aquí es el alegato de apertura, porque lo que vimos es que esto es lo que ustedes harían eventualmente en su oficina. Ustedes en su oficina preparan la teoría del caso, en su oficina ustedes ejecutan esta modalidad de trabajo. Pero lo que ustedes hacen es un alegato de apertura, ya es otra cosa, el alegato de apertura ustedes lo hacen frente al tribunal. Es la primera aproximación del tribunal con los hechos. Ya. Entonces, ustedes me dicen que prefieren el 3 de abril. Lunes 3 de abril, lo dejamos fijo entonces para el 3 de abril. Sí. Sí. ¿Y la fecha de entrega del trabajo escrito? Dejémoslo. Podría ser el día sábado anterior a las 12 de la noche. Podría ser voluntario, así el que tiene la nota y tiene buena nota decide darlo o no. Y el que no vino, pues tiene la oportunidad de reemplazar. Hay la posibilidad de que, claro, de que como son controles, pero es que a mí me interesa en particular que este lo tienen que hacer todos. Ah, pero este sí, este sí. Estaba, porque como lo usamos el semestre pasado, que los profesores establecían ya, por ejemplo, dos controles obligatorios y uno voluntario. Entonces, el tercer control, la persona si la estaba ya me devuelve la nota, ahí. Y después vamos a ver si el examen directo, cuando vamos el directo o el contra, y vemos si le asignamos notas o a lo mejor un puntaje que les dé puntos para la prueba de error y a ver. Pero este es obligatorio, esta nota va a decir sí. ¿Ya? Ya. Entonces, esto sería nuestra... Esto, si quieren, yo les hago el cuadrito y se los subo después a mi... Como quieran. Pero eso es lo que me interesa que puedan... que puedan elaborar. Hay algunas matrices, de teoría del caso, que son mucho más avanzadas. Por ejemplo, la que propone este librito, que es Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales Avanzados, que mira, propone relato de hechos, 2 teorías jurídicas, 3 proposiciones prácticas, 4 evidencias, 5 teoría del caso, la otra parte, 6 debilidades, clases de evidencia y forma de presentación del caso. Si ustedes quieren agregarla aquí, porque yo lo he visto en otro justo, agregan aquí la forma de presentación de la evidencia, el orden en que lo van a presentar, cuál consideran más fuerte, cuál no, etc., también lo pueden hacer. Eso va a depender de ustedes. Pero a mí me basta con eso. Hola. Ya. Entonces. Ya habíamos quedado, ¿verdad? En nuestra teoría del caso, en los hechos. En nuestra teoría del caso, los hechos usualmente van a quedar inamovibles, usualmente, a menos que vaya, que suceda. Lo importante es que, a ver, y acá quiero saber, porque también lo voy a relacionar con las preguntas que me hicieron la clase pasada. Me preguntaron qué pasaba, porque también hablamos de que nuestra teoría del caso era única, ¿verdad? Y una vez que tuviéramos nuestra teoría del caso, no podíamos cambiarla. Y en ese sentido, algunos de ustedes me consultaron. ¿Qué pasaba en aquellos casos en que, por ejemplo, teníamos a una persona con lesiones graves y que finalmente se producía, por ejemplo, la muerte? ¿Ya? Lo esencial de la teoría del caso es que nosotros tengamos la posibilidad de, porque tengamos presentes que nosotros, la primera aproximación va a ser el momento que estemos en nuestra oficina conociendo el caso. Sin embargo, los procesos usualmente son largos y el momento en que la teoría del caso ya debería quedar firme para el Ministerio Público es en el momento en que se presenta la acusación. Por lo tanto, durante toda la etapa de investigación y dependiendo de los antecedentes que yo voy reuniendo o que me va entregando mi representado o mi representada, yo puedo ir variando y modificando mi teoría del caso. Puedo ir adecuándola, pero sí va a quedar usualmente fija en el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación, ¿ya? Por ejemplo, ahora el fin de semana, ¿vieron esto que le pasó al carabinero? ¿Verdad? Carabinero que fue atropellado. En un primer momento estaba con lesiones, pero finalmente, días después, se produce la muerte. Ya, evidentemente, en un principio, la teoría del caso probablemente del Ministerio Público iba por una senda, sin embargo, en vista y considerando el resultado producido, es decir, la muerte, esta teoría del caso, a pesar de que los hechos siguen siendo los mismos, porque los hechos son que una persona de nacionalidad venezolana atropella a este carabinero, ¿cierto? Lo que cambió en definitiva es el resultado. Los hechos usualmente van a seguir siendo los mismos, pero probablemente lo que va a cambiar es la teoría jurídica, que es lo que nosotros eventualmente vamos a adaptar, pero los hechos usualmente van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en la teoría del caso son los hechos. Esto ya lo vimos, el rol de la verdad, y siempre vamos a buscar explicaciones plausibles a los hechos y a las alternativas, porque lo esencial de nuestra teoría del caso es que sea lógica. Este tiene que ser lógica, tiene que ser creíble y además tiene que ser sencilla. Recuerden que aquí el nuestro estándar es poder probar todo más allá de todo lo razonable. Recuerden que es un estándar alto. La razonabilidad también siempre lo vemos basado en los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, están en crítica. Eso lo vimos también en las primeras clases. El juicio verse, esto también, esta lámina también la vimos, el juicio verse sobre hechos pasados, y es un sistema de reconstrucción de lo que realmente ocurrió, abogados, como abogados litigantes, como abogadas litigantes, somos las encargadas, estamos presentando nuestra teoría del caso, de producir la información que se le va a entregar al tribunal. El juicio es un ejercicio fundamentalmente estratégico, por eso es que existe esta teoría del caso. Porque nosotros somos como abogados litigantes los que al hacer esta planillita, esta, vamos a ver cómo vamos a probar cada proposición fáctica que hacemos. Y acá eventualmente si ustedes me quieren agregar el orden de presentación, a qué medio de prueba van a recurrir primero, que es qué proposición fáctica van a probar ustedes primero, de acuerdo a los principios que vamos a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a formar parte de la estrategia que les propone este modelo de trabajo en la teoría de caso. La prueba es ofrecida al interior de un relato, por eso ustedes en la planilla que hacen en este cuadro van a tener los hechos, van a contar la historia, la proposición fáctica al interior de un relato, ustedes van a ver cómo organizan ese relato. Y la función del abogado litigante va a ser esta, la persuasión. Recuerden que el relato de los hechos siempre es un relato persuasivo. Yo trato de convencer al tribunal. La versión que en definitiva probablemente va a resultar vencedora en un juicio es la que sea más creíble, más apegada a la realidad y más apegada a la prueba. Ya. Entonces, tenemos claro por una parte, ¿verdad?, que el primer eslabón de mi teoría del caso son los hechos, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Ahora nos correspondería elaborar la teoría jurídica. Entonces, ahora vamos a ver cómo hago o cómo trato de englobar estos hechos en norma o en alguna norma. No normas, son normas, son teorías jurídicas. Basta con encasillar estos hechos en un tipo penal respectivo o en algún artículo respectivo, es mucho más amplio. Por ejemplo, el proceso penal a veces pasa por determinar, además de tipo penal, las formas de participación criminal, el grado de comisión de un delito, por ejemplo, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en caso que existan o no existan, y siempre tener presente que si estamos de la mano del Ministerio Público, el Ministerio Público es el principio de la objetividad. Por lo tanto, la teoría jurídica es mucho más amplia que encasillar solo los hechos en un determinado tipo penal. ¿Ya? Sí. Podría eventualmente ocuparse como un medio de prueba, por ejemplo, para alguna como jurisprudencia. Como jurisprudencia, por ejemplo. Ah, ya, pero eso va como en los medios de prueba. Podría utilizarse como como algún fallo, citar algún fallo relevante en materia de jurisprudencia, si los hechos encasillan, ver qué proposición fáctica, lo meto, etc. ¿Ya? Entonces, vamos con nuestra teoría jurídica. Sí, teoría legal. Lo primero es que tiene. Sí. Habló de tipo penal, formas de comisión, grado de participación. Eso en el tema. Circunstancias modificatorias, la eventualidad que compartan, pero yo no voy a ser tan exigente en esta parte. ¿Ya? Esto es como muy avanzado, digamos. Por ejemplo, no recuerdo con Excel. ¿Leyeron los casos todo esto? ¿Los que están al final de la presentación? Ya, eso acuérdense que tienen que leerlos. Están al final de la presentación. Tienen que leerlo y ideas que se lo sepan, al revés y al derecho. Profe, ¿esos son los casos que vamos a hacer en trabajo o serán otros? Sí, son los casos que están al final. Al final de la presentación. Lo dijimos la clase pasada. Sí, pero eso, de eso se va a hacer el trabajo. Sí, sí, de eso, sí, sí. Es un caso de robo y un caso de violación. Entonces la idea es que sobre esos casos vamos a trabajar todo el semestre. ¿Ya? Bueno, podría ser robo, podría ser, o podría no haber robo, podría haber ser un hurto, o podría ser violación, o no haber, o no acreditar la violación, ahí va a depender de lo que ustedes estimen. Son casos que están especialmente preparados para estos cursos, así que tienen. a la teoría legal. Efectivamente, ustedes, una vez que tengan definido el objeto, tenemos que tratar de buscar y buscar nuestra teoría jurídica. La teoría jurídica, a diferencia de los hechos, y eso quiero que lo tengan muy claro, los hechos particularmente van a ser únicos y propios a algún caso concreto, a su caso concreto. Sin embargo, la teoría jurídica no. La teoría jurídica usualmente es abstracta por su propia naturaleza. Y son generales, abstractas, generales y complejas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Nosotros al establecer los hechos de la teoría que estamos elaborando, en definitiva van a ser los hechos que nuestro cliente nos va a relatar y los hechos que nosotros hayamos logrado percibir a través de nuestros propios medios de acuerdo a la investigación que nosotros hacemos por los antecedentes que nos proporcionan mientras estamos en nuestra oficina, ¿cierto? Y esos hechos usualmente van a ser específicos y propios en un caso determinado. No así las teorías jurídicas, ¿por qué? Las teorías jurídicas son normas, por lo tanto, por su propia naturaleza tienen estas características abstractas, es decir, se pueden aplicar a un sinnúmero de casos de similar naturaleza y son generales que se pueden servir para aplicar. ¿Sí? ¿Cómo? El aire acondicionado. El aire acondicionado. Bueno, tendremos que avisar, ¿no? Yo creo que sí. Ya que. Por ahí hay unos números. Van a venir a limpiar para que nadie pueda. Volvamos entonces. La diferencia entre la teoría jurídica y el hecho. Y los hechos. Las teorías jurídicas son abstractas y generales por su propia naturaleza. Ya, yo creo que ya todos lo saben, pero la norma jurídica usualmente se construye sobre la base de lo abstracto y lo que es concreto son los hechos. Y en definitiva la idea es que lo que nos proporciona el legislador es una especie de ¿cómo lo podemos decir? Una especie de paraguas en la que eventualmente bajo este paraguas nosotros vamos incorporando o subsumiendo los hechos en una causa concreta, ¿ya? A diferencia de los hechos del caso, son específicos de nuestro caso, son desvinculados lógicamente de las consecuencias jurídicas. Los hechos son los hechos. Una persona no, no actúa en la vida pensando eventualmente en las consecuencias jurídicas que podría tener ese hecho. Eso lo aceptaríamos. Y dependiendo de las posiciones de que estemos, ¿qué consecuencias jurídicas? ¿O qué es lo que nosotros le vamos a decir al tribunal que produce esa, ese hecho? Jurídicamente hablando. Ahora, yo creo que me interesa que ustedes puedan captar. Tenemos, ¿verdad?, armado nuestra primera parte del esquema. Tenemos definido nuestros hechos y eventualmente la teoría jurídica. ¿Cómo yo ahora, abogada litigante, logro que estos hechos y esta teoría jurídica se comuniquen de una u otra forma? ¿Cómo lo hago? Si tengo hechos que son concretos a un caso determinado y tengo esta teoría jurídica que es abstracta, que es general, que es amplia. ¿Está siguiendo el tipo penal más conveniente o aceptado a los hechos? Ya, o sea, puede ser una cosa, pero si usted ya lo hace al momento, estos hechos usted los va a encasillar al momento de elaborar su teoría jurídica. O sea, eso usted ya lo va a ver. Este momento lo va a su teoría jurídica, pero a mí me interesa que veamos ahora estas dos cosas, cómo las logramos comunicar. Porque tienen el hecho concreto, y ustedes me van a decir que ese hecho concreto se encasilla en esta teoría jurídica al momento de elaborar su teoría del caso. Y ahí, inmediatamente, ¿cuál es la respuesta que nos han dado los autores para la preparación de la teoría del caso? Es mediante la creación de este elemento. De esta proposición fáctica. ¿Ya? ¿Es acá? ¿Bien? ¿Ayudas? Este es el elemento que nosotros vamos a buscar con la buena adelante. Estaba roteando, pero sí. Paró. ¿Y cómo se le puede bajar un poquito al aire acondicionado? ¿Cómo? Más prestigiados del país. a la vez que vive sola con su madre. Al cabo de un tiempo, Sofía pasa por problemas económicos, es decir, la mamá de Sofía, pasa por problemas económicos y se va a vivir con sus padres, o sea, los abuelos de Antonia, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Ya? Se va a vivir con sus padres y decide unilateralmente cambiar de colegio Antonia al colegio Formación, de un costo menor que el primero. Ante tales hechos, Miguel, el papá, demanda a Sofía de rebaja de pensión alimenticia. Hola, hola, profesora. Esa es la teoría del caso de Miguel, ¿verdad? En definitiva, tiene un derecho a familia, en cambio las circunstancias habilita para pedir rebaja o aumento de la pensión de alimentos. ¿Ya? Ahora, como sabemos, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, conforme lo requiere el Código Civil, primero el texto legal que imponga la obligación, ¿verdad? El artículo 321 del Código Civil, el estado de necesidad del alimentario, el artículo 330, y una aptitud patrimonial del alimentado. Entonces, habiendo estos tres requisitos, es decir, jurídicamente hablando, se deben alimentos a la persona que estaba señalada y está claro, y tenemos, ya creo que todos, sí, ¿cierto? ¿Quién es el alimentario y quién es el alimentante? Concurriendo estos tres requisitos, se deben alimentos como regla general para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Aquí ya sabemos todos que los alimentos se deben hasta los 28 años si están estudiando, ¿cierto? Si no están estudiando. Hasta los 22. Si no están estudiando, exacto. Entonces, ¿cómo trabajaríamos nosotros de acuerdo a nuestro esquema? La teoría del caso en este caso sería, ¿verdad?, a grandes rasgos, un cambio en las circunstancias. Eso es lo principal, ¿verdad? Perfecto. Nosotros tendríamos que ver el cambio en las circunstancias dependiendo del de lugar en que estemos. Eso sería dos aspectos, ¿cierto? Claro, cambio en las circunstancias. ¿Qué es lo que sería, en este caso, la proposición fáctica? Vayan ustedes mismos desmenuzando una proposición fáctica en ese caso. Vamos a ir diciendo, vamos con lluvia de ideas y me van diciendo ustedes de acuerdo a lo que usamos. Anotar por lo menos los nombres de los... ¿Ya? Miguel, Sofía, el papá y la hija Antonia, ¿verdad? Sí. Ya, partamos de lo más básico. Ahí, Tati, más Muchísimas gracias. Estaban divorciados. Ya. Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Antonia? Miguel y Sofía. Contrato. Pues lo compro. Hay tantas palabras en el diccionario. pero ¿para qué no vamos a explicar? Comprobante de pago, contrato en corte por ahí también. Contrato o pagaré, pero igual que con el fiscal te hace firmar para él. Exacto, matrícula. Pagaré, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio de colegio. Matrícula, no matrícula. Y el certificado de alumno regular. Matrícula. Certificado de alumno regular. Ya. Yo sé, pero antes de los colegios debería ir que Antonia vive con la mamá y que después de eso se cambió de casa para estar en la comunidad. O quizás lo que pasa es que mira, no lo estamos haciendo tan como debería ser, porque lo estamos haciendo con lluvia de ideas, porque lo que me interesaba primero era que ustedes se dieran cuenta cómo creamos una proposición fáctica. Sí. ¿Ven? Aquí ya lo hicimos. Lluvia de día. Y así podemos seguir creando todas las proposiciones fácticas que sean necesarias para acreditar nuestra teoría del caso. Aquí lo fundamental y lo que faltó, lo primero que yo quería que viéramos era cómo creábamos proposiciones fácticas. Ya creamos cuatro, yo creo que ya estamos más o menos, ya entendimos de qué es la dinámica. Ojo, que nadie me lo ha dicho todavía, pero lo fundamental es que los alimentos se deben a quién, a mi hija. Y nadie aquí me ha probado la calidad de hija todavía. ¿El certificado de matrimonio? No, de nacimiento ya, pero eso a todos se les fue. ¿Ya? Acuérdense de eso. Pero tengo una pregunta entonces, como para conceptualizar cada palabra. O sea, los hechos es como lo medular, ¿cierto? Del asunto. Por ejemplo, en este caso, lo medular del asunto es el cambio de la situación económica o el cambio de la. Circunstancias. En este caso sería, claro, cambio de circunstancias por, en definitiva, modificación. ¿Cómo no dice que trabajar, baja de trabajo, rebaja de la pensión de alimentos? Está pasando un problema económico. No, es la rebaja de la pensión de alimentos. Sí. Pasa un problema económico, dice Sofía, pasa por problema económico, ¿cierto? Va a depender, por eso quiero que lo tengan claro, ¿por qué no fuimos a tirar la proposición fáctica y por qué no quise seguir avanzando? Porque, en definitiva, este cambio de circunstancias va a depender de qué posición va a estar usted. Van a estar... ¿Por el alimentante o por el alimentario? El alimentante evidentemente va a decir que es un cambio de circunstancias, que ahora como hay un cambio de colegio, en definitiva el gasto es menor y por lo tanto puede pedir rebaja de pensión de alimentos. ¿Cierto? Se va a vivir con la mamá. Exacto, ella se va a vivir con la mamá también. Por lo tanto, todo eso van a ser mis proposiciones fácticas si yo estoy defendiendo al padre. Pero a lo que yo digo, profesora, es que finalmente, como le decía, los hechos es como el resumen condensado o muy medular del asunto y la proposición fáctica es... En palabras sencillas, son los detalles de desmenuzar los hechos. Ya. Y así lo dicen los libros y la doctrina en este punto. La elaboración de una proposición fáctica es, comillas, desmenuzar los hechos. Y todo, ¿cuántas proposiciones fácticas voy a crear? Todas las que sean necesarias para probar todos los antecedentes de mi teoría del caso. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejemplo de este librito. Tenemos, ¿cierto? Si estamos por la posición del padre, eventualmente tenemos que probar la rebaja o el cambio de las circunstancias, ¿cierto? Menores gastos, menores ingresos. Si estamos por la posición de la hija, ¿ahí cómo elaborarían ustedes una eventual defensa para la hija? Si han pasado 6 meses desde la sentencia que dicta la pensión de alimentos por 500 mil pesos. Muy bien, tendríamos que ver, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué otra cosa se le ocurre a usted? ¿Vamos a ir a hacerla aquí mismo o a cualquier otro de sus compañeros? ¿Qué cosa preguntó, profe? Como vimos, analizamos muy sumeramente la teoría del caso del papá. ¿Cómo lo haríamos si estuviéramos defendiendo a la niña? Es que también tenemos que ver que ese dinero, como que la pensión no va como netamente a la colegiatura. Entonces, como la mamá tiene menos recursos y se tuvo que revivir, eso significa que la hija tampoco está manteniendo la misma calidad de vida que tenía antes. Yo creo que tendría que acreditar mediante, no sé, un detalle de gasto y con esos gastos, claro, acreditar con boletas los gastos básicos. Ya, pero ahí ustedes van creando, ¿ven? Sus hechos, en definitiva lo que me quiso decir, lo trasladamos esto a terreno jurídico, decimos que efectivamente el cambio de colegio no implica un cambio en las circunstancias, ¿verdad? Eso sería grande rasgo. El cambio de colegio no implica un cambio en las circunstancias, el nivel de gasto sigue siendo similar, porque si consideramos que la mamá tuvo una merma o una rebaja en sus ingresos, en definitiva el único sustento de esta niña podría ser eventualmente lo que el papá nos da y el papá necesitamos que nos siga amando. Y ahí ustedes van creando, esos serían sus hechos, cambian las circunstancias por una parte, el otro, la papá, cambio la circunstancia. Hija, no hay cambio en la circunstancia. Hechos, teoría jurídica, proposición fáctica creando, y ahí ya crearon no sé cuántas proposiciones fácticas como para defender a la mamá. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo lo elaboramos? Ya. Y la teoría jurídica sería solamente la ley, ¿cierto? Que es donde se indica el artículo de la obligación del alimentario, todo eso, ¿cierto? Exacto. En este caso, en el ejemplo del libro, teoría del caso cambia la circunstancia. ¿Y qué es lo que pusieron ellos? Pusieron primero las circunstancias vigentes a la fecha de fijación de la pensión. Sofía vivía sola con Antonia, la proposición fáctica es la primera. Pagaba un arriendo de 200.000, ¿ya? Y aquí está más o menos lo que ustedes ya me dijeron a la sentencia, por ejemplo, que aprueba la transición. Demanda de alimentos donde se fija la pensión y además la declaración de Sofía en juicio. Acuérdense ustedes, cuando lo hagan, traten de relacionar la proposición fáctica con distintos medios de prueba, porque puede que algún medio de prueba les falle. Que tengan uno, por muy bueno que sea o por muy fuerte que sea, puede ocurrir cualquier cosa en un juicio, y que si es un documento, el documento puede quedar mal incorporado, puede tener alguna falencia, se lo puede tragar la contraparte, por eso siempre tienen que poner más de uno. Por lo tanto, el medio de prueba, ¿ven? Aquí nosotros pusimos, por ejemplo, certificado de matrimonio o sentencia judicial. Certificado de matrimonio y sentencia judicial. Ahí ven ustedes, pero siempre tenemos que tratar de llevar más. Me dijeron también, el colegio el que iba antes, valor colegiatura del colegio inglés. Y aquí está. Antonia iba al colegio inglés. Nuestra proposición fáctica siempre es relacionada con los hechos, ¿ya? Antonia iba al colegio inglés. Valor 180.000 mensuales. Medio de prueba, certificado de matrícula del colegio, comprobantes de pago de la mensualidad, declaración de Sofía, declaración del testigo. Aquí nosotros nos vimos todos los documentos, pero nos olvidamos que íbamos a tener a la Sofía ahí, y eventualmente también íbamos a tener a sus abuelos vía materna o a sus tías, etc. También tenemos que recurrir a todos los medios de prueba que tengamos disponibles por esta circunstancia, y esto va a acontecer en el caso. Acuérdense que nuestro relato siempre tiene que ser un relato persuasivo. ¿Cómo nosotros vamos a persuadir al tribunal? No solo con los documentos, sino también lo podemos hacer a través de la prueba de testimonial. ¿Ya? Colegio dentro de los mejores del país. ¿Se acuerdan que dice el relato? Y este era el colegio en inglés, creo que se llamaba en este relato. El colegio en inglés era de los mejores colegios. Entonces aquí, usualmente sale esto, ¿eh? Es así, el ranking de colegios publicado en revista El Sábado. Pero esto usualmente sale por ahí por febrero. Los mejores colegios, los que tienen la mejor PSU, etc. ¿Cierto? Acuérdense que aquí estamos en un sistema de la sana crítica. Por lo tanto, ustedes, al momento de analizar la prueba que van a utilizar, pueden recurrir a todo medio de prueba. ¿Cierto? Sana crítica, es decir, el juez tiene que, al momento de fallar, hacerlo sin contravenir los principios. De la lógica, de la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, pero el medio de prueba es libre. Vivienda de cuatro piezas, dice así, con asesora del hogar, con un costo de 200.000 mensuales. La demanda de alimentos sería la declaración de la Sofía. Y el acuerdo solo en beneficio de la menor. Certificado de nacimiento de Sofía, el certificado de matrimonio con inscripción, que me lo dijeron por aquí también, del divorcio entre Miguel y Sofía. ¿Ya? Eso sería una parte. La otra parte, o lo que podría sostener en este ejemplo que estamos viendo, la otra parte, las circunstancias vigentes en la actualidad que justifican la rebaja de la pensión. Sofía vive en casa de sus padres, en una pieza que comparte con su hija. No paga arriendo. El medio de prueba, lo mismo, declaración de Sofía en juicio y la copia de la notificación de la demanda donde consta el lugar de la notificación. Con eso vamos a acreditar que efectivamente la mamá y la niña están viviendo en otro domicilio. Antonia asiste, otra proposición fáctica, Antonia asiste al colegio de formación, valor 80.000 mensuales. El otro tenía un costo de 180 y esto 80.000. Certificado de matrícula, declaración de Sofía, comprobantes de pago y mensualidad del colegio, que también lo dijimos aquí. Cambio de colegio y de casa por motivos económicos. declaración de Sofía, informe del colegio inglés. Acuérdense que ustedes también, cuando encuentren en el análisis de sus casos que eventualmente no cuentan con algún medio de prueba, ya sea prueba testimonial o algún documento al que pueden recurrir, siempre está la posibilidad de recurrir a un informe de peritos, ¿ya? O algún documento que ustedes mismos puedan elaborar. Acá en este caso, se le dio un informe al colegio. Solicitud de retiro del colegio inglés firmada por Sofía e informe de DICOM de la mamá, de doña Sofía. Y finalmente, una vivienda de 4 piezas, una reposición práctica donde viven los padres de Sofía, sus hermanos, asesora del hogar con un costo de 200.000 mensuales. Aquí lo acreditar con la declaración de Sofía y con la declaración de padre Sofía. Les voy a tomar una foto, se las voy a mandar por el grupo para que ustedes lo puedan revisar después. Esto es un esquema muy básico, ¿eh? Acuérdense que yo quiero el que les mostré. No, este es que mientras más proposiciones fácticas hagan, háganlo así, como empezar, pues lluvia de ideas. Lluvia de ideas. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Técnica? De litigación. Técnica de litigación oral, ¿verdad? ¿Pero ahí me van entendiendo? Oye, ¿a qué hora me dijeron que teníamos que salir de...? 8:20. Es que alguien me dijo la clase pasada que saliéramos 10 minutos antes que salgan todos. ¿Cómo la 8? Sí, bueno, ah, no, por 8:10, no sé, porque es cuestión. Sí. Sí. Sí, está lleno. Sí, a las 8:30 está llenísimo. Me dijo que salgamos 8:10. Un par de minutos antes que salgan todos para que no nos pase lo que nos pasó la semana pasada, que estuvimos casi todo el rato haciendo la fila. Sí. Puede ser de la 8 a la 8, profe, así salimos antes que todo. Nadie sale a la 8. Ya. No sé, ya hace muy largo después. Hasta las 8. Hasta las 8. Terminamos ya. Ya, pero vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ya. Qué bueno. Entonces, ahora. Súper bueno, sí, les voy a mandar la otra, la avanzada también, pero es que esa no sé si se van a pagar. Esta es la, les voy a mandar la foto y les voy a poner, esta es la avanzada. Para que no se vayan a... Porque, por ejemplo, esta, la avanzada en litigación penal estratégica, tiene clasificación de hechos buenos, de hechos malos, teoría del caso de la contraparte. Entonces, eso creo que podría ser mucho. Mucha información. ¿Saben que se los voy a dejar de like nomás a ustedes después? Lo... Parece que lo estoy mandando el grupo el año pasado, ¿no? Se lo mandé bien. Lo mandé el grupo de profe. Pero, o sea, que lo mandé, te llegó, ¿no? Que lo puesto sí, profe. Ah, no, ya, no, no sé qué. No, pero está la barba para mí, así que. ¿Tengo una investigación oral? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Llevo la...? ¿Esa no es yo? ¿Llevo la de adelante? ¿Qué pasó? ¿Es exigente? No es lo que te preguntando. Ya, ahí está la matriz, la avanzada. Esa es la avanzada, no es la que yo les voy a pedir. Tampoco les voy a decir la primera. La que les pido es la que les mostré acá, la que vimos desde hace. ¿Ya? Y sería bastante bueno que le agregaran el orden en que quieren presentar la evidencia. Que le agregaran una columna. ¿Ya? ¿La avanzada no la tiene? La avanzada no la tiene. Pero les va a servir, la tiene en... Ofrecimiento, etapas relevantes. Es cuando viene el número 4, evidencia. Ah, ofrecimiento, accesibilidad. Es como ofrezco la prueba. Aquí nosotros no nos vamos a ir tan profundo porque, como le digo, se ha avanzado. Okay. Ya, y ahora vamos a ver, ya que entendimos cómo lo elaboramos, cómo lo hacemos, cómo lo preparamos en un caso concreto. Ahora vamos a ver qué es lo que es, desde el punto de vista ya abstracto, una proposición fáctica, ¿cierto? La proposición fáctica es el puente entre el derecho y la norma. Es decir, esto que nosotros vimos como el hecho, lo concreto, y la teoría jurídica, lo abstracto, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo enlazo? Esta es la proposición fáctica. Como concepto, podríamos decir que es la afirmación de hecho. Acuérdense que es un hecho, por lo tanto, ustedes en la proposición fáctica que van a tener en el trabajo, tienen que hacerlo así. Como, o sea, si tienen, por ejemplo, a Juan que entra a la casa, me ponen Juan entró a la casa con 9 tantos, porque es una afirmación de hecho. Respecto de mi caso concreto, que si el juez la cree, tiene a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Esa es la idea y el objetivo de mi proposición fáctica. Por eso, ustedes en la elaboración de su teoría del caso tienen que crear tantas proposiciones fácticas como elementos de la teoría jurídica tengan que satisfacer. Como la teoría jurídica es algo abstracto, yo al crear mi proposición fáctica, entre comillas, lo aterrizo. Transforma esta teoría jurídica y este hecho en algo de simple comprensión y en definitiva fácilmente demostrable conforme a las pruebas que yo tenga en la carpeta de investigación o las que yo pueda producir de acuerdo a la investigación que creo, lo que me indique mi representado. ¿Ya? Este yo creo que ya todos lo tenemos claro. La prueba habla el lenguaje de hechos. La prueba no me va a decir, por ejemplo, a ver, en un robo, ¿verdad? En la apropiación de un acceso mueble ajeno. ¿Cómo yo voy a probar la apropiación? ¿Cómo voy a probar que es una cosa ajena? ¿Cómo lo hago? Tenemos un elemento normativo, ¿cierto? Que nos indica y nos habla de apropiación, que sería el verbo rector. Y además la circunstancia de que es una cosa mueble ajena. ¿Cómo lo pruebo? A través de este medio. Creo mi proposición fáctica, si tengo que probar, por ejemplo, que esto es ajeno, evidentemente voy a buscar, de acuerdo al caso que yo tenga, sometido a mi estudio, cómo voy a probar que esta cosa no le pertenece a la persona que se indica como autora del robo. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿qué es lo que exige esta proposición fáctica? Es la actitud de búsqueda activa del litigante mediante las preguntas. Yo creo que esto ya lo tienen claro, ¿cierto? Con el ejemplo que vimos. La prueba siempre va a recaer sobre la proposición fáctica. La clave en la elaboración de las proposiciones fácticas es que estas dos cosas se comuniquen. Si yo tengo que probar, por ejemplo, en el delito de robo, que se trata de algo ajeno, no me basta con que me digan, no, que eso no era de ella, eso es ajeno. Eso no era de ella, eso es ajeno, eso no le... No me va a servir mucho. Pero si lo cuento en un relato en que, por ejemplo, esta persona circulaba a tal hora, esta persona circulaba con una bolsa que había comprado recién en Falabella, muestro la boleta, etc. Y voy creando tanta proposición fáctica para lograr probar que es ajeno. ¿Cierto? Mi elemento normativo sería lo ajeno. Mi proposición fáctica es que la persona circulaba a esta hora, que iba caminando, que circulaba por la calle O'Higgins, que en el momento en que circula por la calle O'Higgins a las 9:45, la otra posición fáctica es que en el momento en que va, la abordan tres sujetos que le intimidan con un cuchillo y que finalmente le quitan esta cosa. ¿Y eso la prueba la puedo tener con testigos? Con testigos, con elementos, con video. Acuérdense que aquí la prueba es libre. Solo cuando el juez en definitiva en el momento de valorarla es quien va a tener que ajustarse a las normas de la sana crítica. Pero la prueba aquí es libre. Ustedes pueden recurrir a cualquier medio de prueba, teniendo presente siempre el estándar de convicción que se exige en estos procesos orales, y además teniendo presente las reglas de admisibilidad de prueba y prueba ilícita, que eso lo van a ver con mucho detalle en procesal penal. Pero nuestra proposición práctica, en definitiva, y esa por eso me interesa mucho que hayan tenido en la vista este cuadrito. Mi proposición fáctica es que, ¿cómo comunico? ¿Cómo estos hechos los relaciono con la teoría jurídica. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si ustedes ya lo tienen claro, la prueba recae sobre las proposiciones fácticas principalmente y no sobre elementos de la teoría legal. Se puede contar con una o varias proposiciones fácticas por elementos de la teoría jurídica. ¿Ya? Por ejemplo, apropiación de cosa mueble, o sea, tengo que probar primero la apropiación de la cosa mueble ajena, de que sea una cosa mueble y que sea ajena. ¿Ya? Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, mediante fuerza de terminación, una persona mayor de 14 años. ¿Ya? Acceso carnal, ¿cómo lo buscas? Servicio médico legal. Por ejemplo, un certificado de atención. Certificado de atención de urgencia, pericia, firma pericial del servicio médico legal, declaración de la víctima, etc. Haciendo uso de fuerza e intimidación, como pruebo la fuerza o la intimidación, como creo mi proposición fáctica, cuál sería el elemento normativo, cuál sería el objeto, y voy creando mis proposiciones fácticas y los medios de prueba. Haciendo uso de fuerza e intimidación, acceso carnal, y en una persona mayor de 14 años, ¿verdad? Porque todo acceso carnal de una persona menor de 14 años es violación, ¿cierto? Solo tenemos claro, violación. Hay acceso carnal a una persona menor de 14 años, siempre es violación. Hay una excepción en la ley de responsabilidad penal adolescente, pero aquí no viene el caso. Por lo tanto, para una persona mayor de 14 años, evidentemente con un delito de violación tendríamos que acreditar la edad, ¿ya? Pero ahí dependiendo en definitiva del elemento normativo y de los hechos que ustedes tengan, va a ser la creación de la proposición fáctica y la búsqueda en consecuencia del medio de prueba. Puede ser que el medio de prueba yo no lo tenga ahí en mi carpeta o no me lo proporcionen en el momento de la entrevista que tengo con mi representado o con mi cliente. Sin embargo, está la posibilidad de que ustedes busquen estos medios de prueba a través de, por ejemplo, informes periciales o recurran a solicitar documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la proposición fáctica puede ser fuerte o débil dependiendo de la capacidad que tenga esta proposición para satisfacer el elemento legal para el que yo lo ofrezco. ¿Ya? Por eso les recomendamos, y también lo vimos al principio con el ejemplo de esta causa de alimentos, la recomendación es siempre que ustedes puedan poner más de un medio de prueba para acreditar cada proposición fáctica que exista. En algunos casos, que el ejemplo que está acá, por ejemplo en una demanda de reclamación de filiación, eventualmente el ADN, la prueba de ADN, va a ser una prueba absolutamente fuerte, o sea, esta persona es o no es el papá y con un 99,9% de probabilidades va a decir es o no es. Así de la resolución, por ejemplo, las pruebas de ADN versus en lo débil que podría ser eventualmente un testimonio o la declaración de un testigo. ¿Ya? Esto también ya lo conversamos. Proposición fáctica, la relaciono con un medio de prueba, tengo que tener claro cuál sería el tipo por el que lo voy a presentar y la claridad de los estándares de prueba, que los estándares de prueba ya lo hemos hablado bastante, ¿cierto? Sala crítica, puedo recurrir a cualquier medio de prueba y siempre la convicción que se exige al tribunal para sancionar es más allá de toda duda razonable. Ahí va a depender de la posición en que estoy. Si estoy del Ministerio Público, tengo que convencer al tribunal con mi prueba más allá de toda duda razonable. Si estoy de la respectiva de la defensa, basta con que siempre la duda en el tribunal, no cualquier duda, una duda razonable, ya sea de la existencia del hecho, de la participación criminal o de desconfiar de la existencia del delito. ¿Ya? Y ahora vamos a ver unos requisitos de la teoría del caso, pero vamos al break antes para no encontrarnos con el taco de otra vez. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.